Venezuela Hip Hop, dos unidos por una sola voz, desde Aragua, Linterna, grábense, de Yaracuy, Siso, de Caracas, Master Flow Talento, Zodiac Aques, From Barrio Las Minas, yeah. Rasoul, FC Crew, Santimano, el Arma Rasta, Arsen, el Pequeño Gigante, Scrop, RRCA, Hegal, Team Fuckers, es el Seca quien escucha, el Ruso, Daña Family. Yo, abro este tema exigiendo respeto para la música que proviene del asfalto de concreto, la más real con la que me desahogo y protesto. Y si habla más del rap, por supuesto, yo me molesto. Les explico, esto es para todo el que nos critica, con lo que nosotros hacemos a nadie se perjudica. ¿Qué les pica? Si el rapero también es artista, pero con una diferencia, cantamos verdad en la pista. Y de vista, yo he sido jugado por mucho, por hacer lo que me gusta y por lo que me gusta lucho. Es el Ruso, y a palabras necias yo no escucho. Me respeta, te respeto, eso sería el punto. Y andamos juntos, raperos de Venezuela, unidos en esta cultura, demostrando que en este país está la crema. Dando una pela y teniendo la certeza plena que seguiremos avanzando, no existirá quien nos frena. Respeta el rap, ya basta de subestimar la cultura. Nosotros le respondemos a base de estructura. Con la ropa ancha nos desplazamos con el micrófono. Mientras nos critica, nosotros hacemos rap con el corazón. Somos la nueva era y representamos a Venezuela. ¿Hasta cuándo nos van a subestimar? No ven el esfuerzo que uno hace para triunfar. Y aquí estamos explotando rimas con sinceridad. Trabajamos con humildad y no entendemos a esa gente que por comentarios contaminan a los fans del rap. Esta es la realidad de un rapero. Cosechamos la cultura como las hojas de un cuaderno. El sacrificio de un en sí se respeta. Montarse en una tarima no es como quitarle a un niño la chupeta. Hacemos hijos con ciencia y nos reímos cuando la gente nos malinterpreta. Andan pendientes de mocharla, le va a caer una lluvia de bala. Como a Escobar en los siglos de mi abuela, nosotros seguimos cumpliendo nuestras metas. Introducing my name, es Linterna Fobs again, el Respect Rag I Man, ladies and gentlemen. Es necesario hacer sentir mi respeto, I Man. Y la gente se pregunta quiénes somos, quién. Somos la diferencia de actitud, imitaciones, diferencia en lo real y lo que realmente se impone. Habla pues respeto, escucha bien mi producción, es un rapero de inmortales sus acciones. Niño puente, papi y mami, no inventes que sus canciones. Lo único que tú conoces que es de fucking reggaetones. Ignorando micrófonos del maestro en sus canciones. No conoces que el secreto de rimar en las canciones. Respeta mi pasado, mi cultura, mi combinación. Estilo directo de vivencias con unción. Súbele al volumen como de la precisión. Tú, mi instrumental, forma parte de mi vida. Estas letras y escrituras son mi poesía. Ya, cuatro elementos son mi día a día. Este movimiento lo llevo en el pecho. No se trata solo de rimar, se trata de los hechos. Me mantengo de pie con las penas y las glorias, luchando por el avance del hip hop en la victoria. Con las letras lo que siento, te lo manifiesto. Mucho más allá de lo que llevas puesto. El rap es mi cura cuando estoy herido. Hace que mi vida tenga un poco de sentido. Expresar la realidad a los cuatro vientos. No se trata de la fama, se trata del talento. El rap es real, el rap es lo que siento. Más que una cultura, más que un movimiento, es un sentimiento. Respeta a los raperos para que ellos te respeten. Respeta el rap, que esta música así se siente. Respeta el rap, respétalo. Te basamos de sentimientos, de alma y corazón. Respeta a los raperos para que ellos te respeten. Respeta el rap, que esta música así se siente. Respeta el rap, respétalo. Te basamos de sentimientos, de alma y corazón. Si quieres cantar como canto, solo hay una exigencia. Déjame tu deseo en mi carta de correspondencia. Esto es un estilo propio, directo en mi cráneo. Una prueba más de cómo escribo a diario. Y méteme por la pista que rápido la reviento. Argumento, talento y mucha habilidad para dejar a los tontos sin conocimiento. Y así de una miran toda mi capacidad. Es que me da pena, hermano, contra mí usted no puede. Dime quién se atreve, conmigo nunca podrán. La envidia corre por su vena, es lo que sucede. Y de que grae con ustedes nunca me convencerán. Fomentando el respeto, tú ya sabes, pues del gueto ya llega Rasoul en esto, haciendo un manifiesto. Formo parte del movimiento que está en su mejor momento, el cual se llama hip hop y en mi corazón lo siento. Siento la necesidad de mandarlos a callar cada vez que a mi cultura los escucho insultar. Nuestra tarea es educar para llegar a demostrar que el rap no es malandreo y algo te puede enseñar. Aprenderán a respetar y escuchar antes de hablar cuando toda esta canción la terminen de analizar. A la final entenderán que el rap no es solo amenazar, y les exijo el respeto sin hablarles de matar. Si no respetas la cultura, mantente con precaución. Si no quieres munición de rap y fuego a discreción, no me digas que naciste para partirla en la canción. Que si la musa te parió de una, te dio en adopción. En cambio ponme una pista y por tanta dedicación, con su consentimiento me la fornico sin protección. No hay opción, te toca soñar con esta redacción. La de Seca me ofendí, por supuesto, de esta nación. El soundtrack es producido por las melodías, y el rap sobresale entre géneros todos los días. La agrupación fue convocada por su jerarquía, y que respetes al rap está escrito en la profecía. Decía que de música vida de gente inculta y resulta que quieres hacerlo y se te dificulta. La forma sí, correcta en donde me presento es el CKMFT de la base y el fundamento. Esto es lo que se hace a la hora de hacer hip hop. Shut up. Distintas clases pero una sola voz, hip hop. Y aunque el tiempo pase morimos por la verdad. Distintas clases pero respete el rap. Esto es lo que se hace a la hora de hacer hip hop. Shut up. Distintas clases pero una sola voz, hip hop. Y aunque el tiempo pase morimos por la verdad. Distintas clases pero respete el rap. Hey yo men, respeta el rap, te lo dice este guerrero. Que con verso, rima y prosa se ha ganado el mundo entero. Con mucho esfuerzo y esmero, mi grupo entre los primeros. Zodiac, Ake, Master Flow, la imagen de todo el quero. Yo logré que el sol salga de noche y la luna de día. Y con mi poesía tumbe tu cara de hipocresía. Tumbe tus cuentas de banco, tu mansión de porquería. Siendo una persona humilde, sin miedo y con valentía. Cuando nazcas donde yo te críes, donde me he criado, te darás cuenta que he luchado, reído y hasta llorado. Todo se lo debo al rap, tengo al público ganado. Pa' que venga un lupa a subestimar lo que yo he logrado. En tan poco tiempo soy concepto de la nueva escuela. Y con mi grupo represento rincones de Venezuela. Subestiman nuestro sacrificio, All Star. Por eso estoy en tantos temas los cuales quieres estar. Acciones, canciones, visiones, pasiones, razones. Dones ponen rap con pony, conforman un rap fascista. No vale tu pinta, representen las distintas listas. Desde crear la misma mierda pero con distintas pistas. Ser capaz de crear un rap, capaz de hablar de los demás. Cerrando estas y las formas que puedes afrontar. Con clase base, un pase y sin disfraces. Tienes que estar claro que el rap ya tienes que respetar. Pocos no pesco y casco, remos rango y no me estango. Pagan pongo, pinto y pesco al que sí está representando. Rota rimas, retos, rutas, ropa, repas, ratos roto. Y rimas roca, rompen retos si no sabes respetar. Quizás de aquí a mañana el rap no le provoque empeño. Más que para otros, escribir siempre sea un sueño. Soy Scrope RRC y la verdad siempre escribiría. Si tenga que estar esposado y escribiendo con los pies. Ja, CL en el instrumental. Medieval Records. Esto es lo que se hace a la hora de hacer hip hop. Shut up. Distintas clases pero una sola voz, hip hop. Y aunque el tiempo pase morimos por la verdad. Distintas clases pero respete el rap. Esto es lo que se hace a la hora de hacer hip hop. Shut up. Distintas clases pero una sola voz, hip hop. Y aunque el tiempo pase morimos por la verdad. Distintas clases pero respete el rap.